El 30 de julio en Venezuela se llevan a cabo las elecciones generales en las que entonces presidente en función Hugo Chávez es reelecto para ocupar su cargo por 6 años más. El líder del movimiento Quinta República alcanzó el 59.6% de los votos, superando por más de 1.5 millones de votos a Francisco Arias Cárdenas, candidato de la causa radical. El 7 de noviembre en Estados Unidos, en una reñida elección, el candidato republicano George W. Bush derrota al vicepresidente demócrata Al Gore, pero los resultados finales se conocieron recién un mes después, debido al falaz recuento de los votos en el estado de Florida, en el que se dio la insólita controversia en que el candidato perdedor reciba mayor cantidad de votos populares que el ganador. El 4 de marzo sale a la venta en Japón la consola PlayStation 2 de Sony. Esta exitosa consola se fabricó y comercializó en todo el mundo durante 13 años y se vendieron más de 160 millones de ejemplares. El 4 de febrero la empresa Electronic Arts lanza al mercado Los Sims, el videojuego para PC de estrategia y simulación social. Desde entonces se han vendido más de 100 millones de copias, siendo el videojuego de PC más vendido de la historia. El 15 de septiembre se inauguran los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, 27ª edición de las Olimpiadas de la era moderna. El país más ganador en ese evento ha sido Estados Unidos con 36 medallas doradas, mientras que el equipo olímpico argentino obtuvo 4 medallas, 2 de plata y 2 de bronce, ocupando el puesto 48 de los 200 países participantes. El 30 de junio, en el Festival Danés de Roskilde, 9 personas mueren como consecuencia de una avalancha durante la actuación de la banda Pearl Jam. En pleno éxtasis se produjo una avalancha, varias personas cayeron al suelo y murieron aplastadas sin que la mayoría de gente se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. El 19 de mayo, el club de fútbol deportivo La Coruña gana su primer y único título de la Primera División de España. Así, los catalanes entran en el selectivo grupo de tan solo 9 clubes que han ganado dicha liga. Y con este título corta una racha de 24 años en los que solo habían ganado Barcelona y los 2 equipos madrileños. El 7 de julio se estrena la película Scary Movie, escrita y dirigida por los hermanos Wayans. Esta comedia que parodia a otras películas, principalmente de terror, tuvo gran éxito mundial y desencadenó la realización de 3 ediciones más bajo el mismo título.